No hay necesidad de andar en pecado, menos que camines contra el Señor. No podrás ser siervo fuerte en Jesucristo si no te lo propones de corazón. Debes de hacer el bien, no, pues no tardará, no tardará. Si odiamos, tendremos más enemigos, pero si amamos, más amigos tendrás. Debes de amar a ambos. La Biblia dice que aunque la luz de Dios brille en ti, debes de hacer el bien. No, pues no tardará, no tardará. Tú quieres amar a Cristo, ámalo de una manera mejor. No te das cuenta que Él llama, llama a tu corazón. Debes abrirle pronto, pues espera abrirle aún más pronto. O sea, entrar en tu vida si tu ser lo permitiera, si te dará una vida mucho mejor. Debes de hacer el bien, bien. No, pues no tardará, no tardará. Debes de hacer el bien, bien. Debes de hacer bien, pues no tardará, no tardará. Debes de hacer bien, pues no tardará. Debes de hacer el bien, pues no tardará. Debes de hacer el bien, pues no tardará. Debes de hacer el bien, pues no tardará. Debes de hacer el bien, pues no tardará. Debes de hacer el bien, pues no tardará. Debes de hacer el bien, pues no tardará. Debes de hacer el bien. Tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tupau, tup